que nací en Chapeyú. Casi río, soy tu hermano. No hay destierro para mí. Soy el sol de nuestra gente, el arraigo, la pasión. Soy el alma de Corrientes. Soy el chamamé, la tierra sin mal. Déjame cantar en tu corazón. Quiero ver la luz de tu libertad y después volar en el resplandor de tu zapucá. Soy chamí, pueblo haité, que retosa en la bailanta, un relámpago de amor. Soy tu corazón que canta, no hay destierro para mí. Soy el sol de nuestra gente, el arraigo y la pasión. Soy el alma de Corrientes. Soy el chamamé, la tierra sin mar. Déjame cantar en tu corazón. Quiero ver la luz de tu libertad y después volar en el resplandor de tu zapucá. Soy el chamamé, la tierra sin mal. Déjame cantar en tu corazón. Quiero ver la luz de tu libertad y después volar en el resplandor de tu zapucar.